Hola, soy Santiago Alonso y esto es Pastillas de Cine. Comprimidos de séptimo arte traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, tu lugar en internet. Esto empieza así. Pasen y oigan. Esta vez te contamos cuáles van a ser los estrenos de Netflix para octubre. El gigante colorado compartió el listado de películas que se sumarán a la plataforma a partir del mes de octubre. Uno será El juicio de los siete de Chicago. Esta película iba a pasar por los cines en octubre. Sigue la historia de las siete personas que fueron juzgadas por las protestas violentas ocurridas durante la Convención Nacional Demócrata en 1968, que tenía como objetivo elegir al candidato a presidente de Estados Unidos de dicho partido político. Llega el 16 de octubre. Rebecca, con Armie Hammer y Lily James, sigue a una joven ingenua que se casa con un viudo apuesto y adinerado, pero al mudarse con él a su majestuosa residencia en la costa de Inglaterra, se encuentran con que el fantasma de su difunta primera esposa, Rebecca, sigue demasiado presente en cada rincón. Se suma también Dunkirk, la película de guerra de Christopher Nolan basada en hechos reales ocurridos durante el rescate de las tropas británicas en Dunkirk, llegará a Netflix el 12 de octubre. Otra de Nolan que se va a sumar va a ser Batman, el Caballero de la Noche, la segunda película de la trilogía que era la que estaba faltando en la plataforma ya que estaban Batman Inicia y Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Netflix, sin embargo, no aclara qué día de octubre llegará a la plataforma. También llegarán algunas películas de Rocky y del universo de Rocky, Rocky 1, Rocky Balboa, Creed 1 y Creed 2. Otra que se suma es Blade Runner 2049, que había pasado por los cines en 2017. Esta secuela ocurre 30 años después de la primera parte.